Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Sobrevolando qué zona, Karina Olivera? Te digo... No me digas que te subiste a un avión con los motores prendidos y arrancó. No. Me vine al International College, donde se está realizando justamente en este momento la conferencia de prensa con lo que va a ser este evento. El evento se llama Punta del Este. Big Ways. Hércules Big Ways. Ahí está. Y te cuento, es muy gracioso esto, porque al llegar tarde, porque estaba en la ceremonia allí de casamiento en el municipio, me quedé del lado, vendría a ser del lado donde está el piloto. Sí, donde está la cabina. Donde está la cabina, el resto de los pasajeros está mirando hacia la cabina. Por tanto, estábamos realmente incómodos para hacer la nota de este evento justamente con uno de los coordinadores del mismo, que se llama... Diego Victorica. Como verás, Jorge, lo sacaron a Diego, estaba ahí también dentro del avión y lo dejaron salir un ratito para charlar con nosotros. Bueno, contanos de qué se trata este evento, más allá de que teníamos la información, queremos todos los detalles. Bueno, este evento comienza el día domingo, vamos a estar haciendo un vuelo a Cabo Polonio, vamos a estar haciendo un salto en las dunas de Cabo Polonio, en una playa específicamente. Eso va a ser el día domingo, y luego, a partir del día lunes, vamos a estar haciendo saltos en el aeropuerto de Laguna del Sauce entre las 9:30 de la mañana y las 6 de la tarde. Y al final de tardecita, entre las 6 y las 8, vamos a estar saltando en la Playa de los Dedos. Y en la dinámica, por tanto, es saltos, un evento específicamente de saltos que con paracaidistas, ¿desde dónde? Paracaidistas de más de 15 países. Estamos hablando de Europa, Ucrania, Rusia, Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra, Italia, y después, bueno, Estados Unidos, de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina. Está previsto entonces que haya diferentes saltos. ¿Cómo se va a informar? ¿De qué manera la gente va a saber que justamente esa persona está participando de este evento que mencionaba? No entendí cómo es que está. Claro, ¿cómo avisa el público, el que quiere ver el salto, la persona? El que quiere ver el salto va a la Playa de los Dedos después de las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y va a ver en el aire dos vuelos, cada vuelo con 105 paracaidistas saltando, y se va a ver clarito, muy, muy, muy bien, porque, digamos, si uno puede mirar hacia arriba, por más que estamos pasando a más de 15.000 pies de altura, ya son aproximadamente 5 kilómetros, el avión es un avión grande, entonces se ve perfectamente bien, y luego van a ver... Justamente por eso son big waves, porque son grandes formaciones, entonces estamos hablando que se van a saltar grupos de por lo menos 25 personas, entonces desde tierra se va a ver clarito desde las 25 personas haciendo distintas figuras y formas en el aire. Bien, Jorge, te escucha Victorica. Hola Diego, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bárbaro. Diego, para ilustrar a los oyentes, esto no es competitivo, no hay competencia entre los paracaidistas, ¿verdad? Hay competencias, en este caso no va a ser una competencia. Nosotros lo que estamos haciendo acá es prácticamente un entrenamiento, ¿sí? Uh-huh. O sea, acá vienen 200 paracaidistas de los más expertos del mundo, guiados por 9 entrenadores, ¿sí? Que nosotros llamamos LO, que son Load Organizers, que son quienes seleccionaron a esas personas para poder venir. O sea, no cualquier paracaidista podía venir a anotarse. No, yo soy paracaidista, voy, me anoto y participo del evento. No, para anotarse, digamos, habían ciertos requisitos, que eran la calidad del paracaidista, el vuelo del paracaidista, la cantidad de saltos, o sea, la capacidad del paracaidista para poder hacer lo que se va a hacer acá, ¿no? Bien, y lo que se va a hacer acá para los entrenadores es una demostración de todos ellos y son evaluados por los entrenadores, ¿es así? No, a ver, hay cierto grado de evaluaciones porque en realidad, por ejemplo, ponele que el lunes estaremos saltando en cada vuelo, por ejemplo, en grupos de 20. Sí. Entonces, luego se van a ir viendo quiénes son los que están en mejores condiciones y se van a ir sumando, y seguramente el último día ya capaz que un vuelo con 100 paracaidistas haciendo la formación de 100 personas. Bueno, para poder entrar en la formación de 100 personas tenés que haber pasado ciertas evaluaciones, tienen que haber visto, y bueno, y a partir de ahí que te van a dejar entrar en la formación grande. Y vos me vas a pasar a preguntar, bueno, ¿cómo hacen para evaluar? Eso. Bueno, Ya venía la pregunta, ¿no? Porque vos fíjate que estamos cayendo a más de 200 kilómetros por hora, entonces, y el organizador es uno dentro de la figura. Entonces, ¿cómo hace para saber quién hizo las cosas bien o quién hizo las cosas mal? Bueno, a su vez se salta con unos cámaras, o sea, nosotros vamos a estar saltando con cámaras profesionales. Seguramente hayan algunos saltos que se transmitan en vivo por streaming. Ah, bueno, ese cámara profesional es una persona que sale, apenas sale la formación y desde arriba va filmando todo lo que se va dando. Entonces, con esa filmación después el LO va evaluando quién hizo las cosas bien, cómo lo hicieron, y bueno, y ahí a partir de ahí es que lo va pasando a los otros grupos, ¿no? Vos disculpame mi vocabulario, porque para esto estoy pintado, ¿verdad? Estoy aprendiendo contigo a medida que te escucho. Vos dijiste, bueno, la gente que lo quiera ver viene a los dedos tal día a las 6 de la tarde. Sí, bueno, y se tiran del avión. ¿Y a dónde llegan? A la playa. Todos vienen a la playa. Todos vienen a la arena. Todos vamos a aterrizar en la playa de los dedos. Sí, claro. Sí. No le pueden narrar. No, queda colgado alguno del dedo ahí. No. De hecho ahora los dedos le pusieron todo un vallado muy lindo y todo, hicieron un caminador ahí. No le pueden errar a la playa, no pueden caer en el agua, eso es lo que te quiero decir. No, pero por ejemplo, para que vos tengas una idea, nosotros tenemos fotos y videos de paracaidistas aterrizando por entre medio de los dedos, sí, claro que sí. Digo, para que tengas idea de la profesionalidad que estamos hablando. Uh-huh. En el caso del agua, bueno, sí, a ver, puede suceder, para eso nosotros contamos con el apoyo de Prefectura y de ADES, que van a estar cuidando en el agua, que bueno, si algún paracaidista tiene algún inconveniente y termina dentro del agua, claro. Vamos a estar contando con eso. También contamos, por supuesto, con el apoyo de la Intendencia, que están los salvavidas también, o sea, está todo un dispositivo de seguridad armado por cualquier inconveniente, ¿no? Bien. Por supuesto que la gente puede creer que acá se juntaron 200 locos que tienen un problema de depresión y tienen ganas de tirarse los aviones. Bueno, no, esto está totalmente, es totalmente al revés. Son 200 personas que estudian lo que van a hacer, que se practica lo que van a hacer. O sea, esto se practica en tierra muchas veces y saben exactamente qué movimiento van a hacer y qué cosas van a hacer. Entonces no es, lo tiro así a la marchanta y bueno, salimos del avión y vemos qué pasa. No es salimos del avión y vemos qué pasa. Bueno. A veces la gente me dice, ay, ¿cuál es la gracia de saltar tantas veces? Bueno, la gracia para nosotros es que todos los saltos son diferentes. Para que la gente entienda, bueno, si anduviste en alguna montaña rusa alguna vez, vos andás en una montaña rusa y bueno, la emoción la tenés todas las veces, pero ya sabés cómo va a ser la curva, cómo va a ser la bajada, qué es lo que va a pasar. Bueno, en este caso no tenés, o sea, todos los saltos son distintos. Entonces son todas curvas diferentes, todas bajadas diferentes, todas situaciones diferentes. Vos lo planificás, pero todos los saltos son totalmente distintos. Bien, ¿qué papel juega el viento? El viento es importante, por supuesto, sí, igual que, o sea, a ver, para que tengas una idea, el velamen, ¿tá? O sea, lo que nosotros llamamos la vela del paracaídas, cumple las mismas funciones que la vela de un avión, ¿tá? Vuela exactamente igual, la única diferencia es que está plegada dentro de un contenedor, pero después de que se despliega es exactamente igual, o sea, funciona por el mismo sistema de sustentación, por la misma, lo mismo, como respeta las reglas de la física y todo igual. Por lo tanto, cuando aterrizamos, siempre aterrizamos en contra de viento. Por eso justamente la playa de los dedos es una playa que es por demás buena para para esto, porque justamente normalmente en Punta del Este tenemos viento del este, con lo cual va paralelo a la costa, entonces son condiciones ideales. Entonces vos vas a ver el avión volando, como quien dice, desde la barra hacia la península. Sí. Así vamos a saltar nosotros el avión. Sí, por lo tanto va a empezar a tirar paracaidistas seguramente dependiendo del viento, pero van a empezar a salir paracaidistas por la olla, por decirte algo, sí, y vamos a aterrizar todos en los dedos, sí, y bueno, por supuesto que aterrizamos en contra del viento. Ahora, si vos me hablás de la cantidad de viento, sí, pues por supuesto que si hay viento muy fuerte, bueno, eso puede hacer que no se pueda saltar, sobre todo en zonas tan especiales como es la playa, ¿no? Me dijiste que, por ejemplo, se podrá ver en los dedos de lunes a viernes a las 6 de la tarde, o sea, todos los días. De lunes a viernes, entre las 6 y las 8. ¿A partir de este lunes que viene? A partir de este lunes que viene, sí, claro. Y bueno, y la gente que esté por el Cabo, que esté por Cabo Polonio, vamos a estar saltando el domingo en el entorno de las 11 de la mañana. Bien, entre participantes y organización y demás, todo lo que se necesite, ¿cuántas personas se mueven alrededor de este espectáculo? Y estamos hablando de más de 350 personas. ¿Que van a estar instaladas acá cuánto? ¿Una semana, 10 días, 15 días? Mirá, en el país, En el país hay gente que ya hace una semana que está recorriendo el país. Uh-huh. Así que para que tomes una idea de lo que es el impacto desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque aparte hay otro detalle. Todos los paracaidistas, absolutamente todos, saltan con sus propias cámaras, ¿no? Con la GoPro. Sí. Entonces, todas las imágenes de lo que es la belleza de Punta del Este y todas las bellezas naturales que tenemos, ni hablemos del Cabo también, sí. Todo eso se lo van a llevar cada uno sus paracaidistas y los paracaidistas a su casa. Entonces, o sea, la publicidad que tenemos en forma indirecta y multiplicadores es impresionante. Entonces, esas son las cosas que valen y que dejan para este país, ¿no? Y aparte estamos hablando de 350 personas que en su gran mayoría, te diría que en el 90%, nunca vinieron a Uruguay. ¿Y viajan solos o viajan, necesitan bueno, de apoyatura de otras personas, por ejemplo? No, a ver, hay algunas personas que vienen con su señor y su hijo, por ejemplo. Ajá. Vienen con su familia. Bien. O sea, que vienen a acompañarlos. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, estamos hablando que en Europa en este momento hay nieve, ¿no? Y están con un frío bastante importante. Entonces, esas personas aprovechan, toman como excusa el evento. Estamos hablando que vienen desde Ucrania y desde Rusia. Imagínate la cantidad de horas de vuelo que tiene esa gente para venir a este país. Uh-huh. Entonces, vienen y se aprovechan y recorren, ¿no? No vienen solamente a ir a saltar. Entonces, bueno, eso también es importante para nosotros, para el país, ¿no? Diego Victorica, gracias por esta charla muy amable. No, por favor, estamos a las órdenes y bueno, los esperamos que vengan ahí. Bien. A los dedos a ver un poquito cómo es. No, yo mientras Diego, le escuchaba atentamente a Diego y pensaba en Pato Leoncini, que seguramente estará feliz de que esté sucediendo esto, ver 200 claro que paracaidistas sí. que estén aquí en nuestro departamento, va a ser un espectáculo hermosísimo, claro que sí. Seguramente. Pero además de agradecerle a Diego Victorica, déjame felicitar la iniciativa de que esta conferencia de prensa sea dentro del avión, porque realmente es un buen detalle también a remarcar. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tuvimos acá el apoyo de la gente del International College, que le estamos muy agradecidos. Por supuesto, y bueno, nos ofrecieron hacer la conferencia dentro del avión y nos pareció fantástica la idea, porque bueno, tiene poco todo que ver con todo. Entonces, claro. Para que la audiencia se haga una idea, estamos adentro de un avión en este momento, ¿no? Estamos adentro del avión del 737 que tiene el International College, y ahí es donde estamos haciendo la conferencia de prensa. Bien, Jorge, cerramos ya sí, para nos sí. despedimos. Nos vamos despidiendo contigo también. Sí, bien, sí. Bien. Te digo que entre otras autoridades está el intendente también aquí en la conferencia de prensa. Bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. No. Ah, no, perdón, me despido. Te acabo de preguntar eso y bueno, en fin. Nos despedimos. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Dale, chao. El avión me puso así. Dale, sí, me imaginé. Dale, chao. Chao. Frecuencia abierta. Tener a tus padres es una suerte, claro, pero además de cuidarlos a ellos, tenés que cuidar de tus hijos. Ahora, con los nuevos planes de Cardiomóvil, los pude afiliar a todos y estoy mucho más tranquila. En Cardiomóvil sabemos lo que te importa. Por eso, contamos con un plan especialmente pensado para todos los que se atienden en el hospital. La mejor cobertura de urgencia y emergencia todos los días, las 24 horas. Ahora está a tu alcance. Informate y afiliate por el 4222-8778. Cardiomóvil, siempre cerca de tu corazón. Cobertura parcial de asistencia. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Aspen FM confía su energía en Florín Generadores, equipos de última generación para todo el país. 4222-4468. www.florin.com.uy. Frecuencia abierta. Estás con Ricardo Almada. Información confiable para oídos atentos. Te estoy escuchando, Ricardo. Bien, Jorge, para el cierre solamente mencionar que ayer declararon, como estaba previsto, los cuatro acusados de haber agredido y amenazado de muerte al chico de 18 años aquí en el barrio Pinares.